No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Cuarenta y nueve minutos pasaron de la medianoche, seguimos aquí en Diario del Futuro. Iba a hacer una introducción sobre el robo y el caso del Massagate y todo, pero me gusta más cómo lo pusieron acá, porque me parece genial. Chorearon a Massa y se armó bardo. Me parece que con eso ya podemos arrancar la... Sería, chorearon a Massa, pasaron 15 días y se armó bardo. Porque yo la verdad no entiendo mucho, acabo de llegar, estoy medio todavía, viste, con el jet lag, pero esta historia es rara. Rarísima. Vamos a tratar de poner... No tenemos ninguna primicia, no vamos a mantener a nadie atado. No vamos a vender humo. No tenemos ninguna primicia. Sí, Lantos acaba de llegar de Europa y lo más interesante de esta nota hasta ahora es el título que acaba de leer Ludmila en la grilla, pero Lantos siempre hace maravillas. No, vamos a tratar de poner un poco en orden y entender qué mierda está pasando alrededor de este caso que al principio parecía como un caso de inseguridad ocultado para no interferir en una campaña en la cual la seguridad es un eje importante. Y ahora parece que no, que hay algo más ahí y que están pasando algunas cosas raras. Esto comenzó hace unos 15 días cuando un prefecto un agente de prefectura llamado Alcides Gorgonio Díaz ingresó... ¿En serio se llama así? Sí, Alcides... ¿Gorgonio? Gorgonio okay. Díaz. Bien. Esto le vuelve la presunción de inocencia un poco difícil de sostener. Uh-huh. El señor Díaz ingresó a robar en la casa de Sergio Massa y su mujer Marina Garmarini. Se lo hizo entrando por una ventana con una barreta, disparándole a una cámara de seguridad. Se llevó 65.000 pesos, $1,200 y una serie de objetos de valor, sobre todo medallitas, rosarios, cadenas, y algunos pendrives con información, según consta la denuncia. Esta denuncia se hace, pero en ningún momento ingresa al sistema informático donde se centralizan todas las denuncias. Esta es la primera, digamos, cosa que llama un poco la atención. La primera rareza del asunto. Exactamente. El fiscal a cargo no cumplió, digamos, este paso burocrático. La noticia sale a la luz 2 semanas más tarde por una información... en un diario la publicó Horacio Verbisky el domingo en Página 12. Ese mismo domingo creo que la desmiente Aníbal Fernández en Perfil, o por ahí le pegan el palo, digamos. Diciendo, Alberto. Nunca sucedió, dijo el buen Alberto. Alberto Fernández. Fue ayer, el domingo pasado. Sí, ayer mismo, o anteayer sería, digamos, a esta altura del partido. Hoy por la mañana empiezan las primeras reacciones por el lado del entorno del intendente de Tigre y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Primero la mujer y después él. La mujer, recordemos que tiene también un rol político importante en el armado y según la candidata. Claro. Malena Galvanini. Y además Malena Galvanini, que además tiene vínculos con un sector del PJ de esa zona que es el que sustentó al principio la carrera de Massa. Y además había sido señalada en la nota de Verbisky como la persona que había hecho la denuncia. Que había hecho la denuncia, exactamente. La reacción de Massa fue más oficial, si se quiere, más cautelosa, más guionada, si se quiere. La de la mujer y también de otros personajes que fueron apareciendo, como por ejemplo la suegra, o sea, la madre de Marina Galvanini. Sí. Directamente... Él se debe tuitear con la suegra, como yo. Que probablemente lo haga. Ya se salían un poco más de la normalidad y empezaban a relacionar. Decían, bueno, si este tipo era de prefectura depende del Ministerio de Seguridad. Bernie en realidad estuvo atrás de esto, digamos, tratando de asociar el episodio con un episodio de espionaje por parte del gobierno nacional. En ese caso no se entiende por qué no se hizo la denuncia, digamos, en el momento en el que sucedió. Ellos dicen que fue el fiscal que recomendó mantener el tema en secreto. En fin. Por el mediodía primero y a la noche luego, Bernie mismo dio 2 conferencias de prensa o habló 2 veces con la prensa, donde dio algunos detalles más que tornan esto más complicado. Él dijo que si bien el autor del robo formaba parte de las fuerzas de seguridad, la diferencia es que Sergio Massa conocía personalmente a este hombre y... Que este hombre tenía un local, puede ser. A ver, las cosas que dicen es que este hombre trabajaba, que trabajó como seguridad en el barrio cerrado donde vive Massa y a donde se llevó a cabo el robo. Recordemos que la seguridad en algunas zonas del conurbano está a cargo de prefectura y de gendarmería. Y que al igual que sucede en Capital con la policía, los mismos agentes que están a cargo, digamos, durante sus horas de turno, también hacen horas extras, digamos, trabajando como seguridad semi-privada, en realidad seguridad pública, pero pagada. Las horas extras las pagan privados para que hagan así. Dice que tenían muy buena relación, que visitaba dos o tres veces por semana a ese country y a la familia Massa, que tenía un local en el centro de Tigre y que sobre ese local hay un cartel de Massa que él se presentaba como puntero y como militante del masismo. Todos datos de esos, digamos que en principio son datos blandos, que no son datos que se puedan comprobar de un momento a otro, y por eso alimentaban estas especulaciones. Pero por la noche, en una segunda conferencia, Bernie precisó más datos y aclaró, por ejemplo, que la actual pareja de Gorgonio Díaz, María Esther Martínez, tiene una relación laboral con Malena Garmarini. Trabajó, como digamos, hizo trabajo de limpieza en la casa esta misma que fue robada, con lo cual trabajo doméstico, con lo cual, digamos, se comienza a estrechar el círculo. También, bueno, cuestionó cómo, si el tipo conocía la seguridad del lugar, pasó por adelante de todas las cámaras, dejó tanta evidencia, ingresó con su propio auto. En fin, varias cosas que dan para sospechar que este episodio, que al principio, como decíamos, parecía un episodio de inseguridad, esconde algo más que no se sabe si tiene que ver con internas dentro del masismo, si tiene que ver con algo montado. Algunos rumores decían que esto había sido montado para que lo denunciara Massa sobre el cierre de la veda, digamos, para como una estrategia de victimización. Son rumores, digamos, es algo que ya nunca podrá comprobarse. Desde el masismo tratan de atribuir esto a internas dentro de la inteligencia, dentro incluso mismo del oficialismo. La cuestión es que se sabrá a lo mejor algo más de esto cuando preste declaración este prefecto Gorgonio Díaz en las próximas horas. Si es que presta declaración, si prefiere mantener la boca cerrada como se lo permite la ley, va a llevar un tiempo más terminar de dilucidar qué está sucediendo o qué sucedió ahí en Tigre, probablemente más tiempo que lo que dure esta campaña. Y nosotros que decíamos que esta era una campaña aburrida. La verdad que Gorgonio tenía que llegar yo para que se arme aquí. Con ese nombre Gorgonio parece pariente del jefe Gorgori, ¿no? Yo pensaba en la medusa, en las gorgonas mitológicas, que tenían serpientes en vez de muy arriba abajo. Yo soy una persona culta. Yo quiero que salgan las figuras de acción de Bernie. Yo también, yo quiero la que se puso el traje. El Berninauta. Yo quiero la que se puso el traje de antitóxico el día de la pérdida esa en el puerto de Buenos Aires. Ese. Que apareció con un coso tipo Monster Inc. Sí. ¿Vieron ese coso amarillo de los monstruos? Y la película en 3D. Hecha por Campanella. ¿De Bernie? ¿Y quién haría de Bernie? Bruce Willis, ¿no? Claramente. No, en pelado. En 3D, es un dibujo. No, 3D también puede ser en carne y hueso. ¿No fuiste a ver Batman? Cierto. Sí. ¿No fuiste a ver? Mí Bruce Willis haría un buen Bernie. No sé ustedes qué opinan. Solo vemos a Julio Chávez. Podría escribir Julio, a hashtag. No le vas a decir a Bernie que un señor con los gustos de Julio Chávez va a representar a Bernie, se te enoja. ¿Cuáles son los gustos de Julio Chávez? ¿De qué está hablando, joven? Te referís a los gustos políticos, ¿no? A que claro, vota, sí. A que pueden vota votar a ver quién les gustaría que protagonice, qué actor les gustaría que protagonice. ¿Quién podría ser de Bernie en la película 3D de Bernie? Yo digo que Bruce Willis, pero si ustedes tienen alguna opinión distinta pueden mandar a hashtag Diario del Futuro o arroba Diario Futuro y nosotros lo leeremos aquí al aire. Y a lo mejor hasta sorteamos algo, no sé, un chiste de Furfaro, por ejemplo.